En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 20 de marzo, 1969. Todo lo que necesitas es amor, dijo él. Y ella le respondió con una exposición en la que había una escalera, una lupa colgando en la pared y una manchita negra en el techo. Entonces, él subió la escalera, tomó la lupa, la acercó a la mancha y leyó sí. Sí, sí. Un día como hoy, John Lennon y Yoko Ono se casaron. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. 20 de marzo. Their refusal to do so will result in military conflict. 2003. Y si tenés petróleo y no lo entregás, te bombardeamos. Un día como hoy, Estados Unidos inicia la invasión a Irak. Consciente de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, la Organización de las Naciones Unidas resuelve en esta fecha, 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. 2012. Pero estos tipos no escucharon a los Beatles. Y hablando de resolución, tampoco leyeron a Jaime Gil de Viedma. Resolución de ser feliz. Por encima de todo, contra todos y contra mí, de nuevo, por encima de todo, ser feliz. Vuelvo a tomar esa resolución. Pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor del corazón. Dolor del corazón. Ah, y un día como hoy, la dama de Chekhov descubrió que su perrito extrañaba, como ella, a su amante. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.